Aunque no podemos adivinar el tiempo que será, sí que tenemos al menos el derecho de imaginar el que queremos que sea. Bienvenidos al delirio. La inmensa mayoría de la humanidad no tiene más que el derecho de ver, oír y callar. Escucha El Delirio todos los jueves de 8 a 10 de la noche en Radio Ela a través de www.radioela.org. Nos puedes seguir también a través del blog eldelirio.wordpress.com. Y si tienes algo que decir, escribe a programaeldelirio@gmail.com. ¿Qué tal si deliramos por un ratito? Vamos a clavar los ojos más allá de la infamia para adivinar otro mundo posible. Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos un jueves más aquí al Delirio, en este espacio radiofónico que os invita a que penséis. Y hoy tenemos en nuestro programa diferentes contenidos. Vamos a empezar con diferentes noticias que atañen a diferentes ámbitos, desde género, universidad o la última noticia, el sabotaje en el metro. También tenemos una entrevista con el colectivo Proyecto Toma la Tierra, en el que vamos a hablar de unas jornadas rurales en defensa de la tierra en Palencia, y también hablaremos con una radio, Isa. Pues sí, esta semana nos vamos también al Valle de la Ciana para hilar un poco con lo de Toma la Tierra, y vamos a hablar con Radio Lila. Bueno, y todo eso, en Toma la Tierra pues vamos a abordar diferentes defensas de la tierra, en la que se van a hablar, pues como comentaba Isa, sobre la Ciana y las minas a cielo abierto. También se va a hablar del fracking, y también se va a hablar en esas jornadas sobre los transgénicos. Y con esto arrancamos. Bueno, pues ahora estábamos escuchando una gran canción de Terracota, pero el resto del programa estaremos escuchando diferentes músicas, entre ellas el grupo Betania López, que vienen desde Santiago de Chile, y Toulouse Skagging Foundation, un grupo que mezcla un poco de rhythm and blues, calipso, reggae, rock, funk. La verdad es que son un grupo bastante variado, que como no son de Creative Commons, como intentamos que sean este programa, así que esperamos que os guste. Y vamos ya con esta breve sección de noticias. Hoy tenemos que lamentar el desalojo de uno de los centros sociales madrileños, de uno de estos centros sociales que habían surgido en los últimos meses, que parecía apogeo del movimiento Ocupa en Madrid. Se ha desalojado el Koala, que estaba en Pacífico, en el Metro Pacífico. El desalojo ha sido bastante tranquilo, ha ocurrido esta mañana sobre las 8 o las 9, y bueno, por lo que hemos podido leer, por lo que nos hemos podido informar, ha sido pactado, en el sentido de que les han dado tiempo, ¿no?, a sacar las cosas del centro social, no como en otros desalojos que veníamos viviendo en los últimos meses de exprés. Mi indecisión me juega. Bueno, y la segunda noticia que tenemos sigue en torno a las Pussy Riot. Si recordáis los que nos escuchasteis y las que nos escuchasteis la semana pasada, y si no, pues mira, si aprendéis a seguirnos para poder estar al tanto. Pues las Pussy Riot, este grupo de punk feminista y activista de Rusia que había hecho la performance en la catedral de... En la catedral del Salvador, en Moscú, habían cantado esta alabanza a la Virgen María hazte feminista, Virgen María hecha a Putin del país. Habían sido detenidas y estábamos a la espera un poco de que saliera el juicio, que era el día 19 de abril, y finalmente la audiencia decidió que estas tres activistas feministas debían permanecer en prisión porque se siguen investigando los hechos, se las acusa de terrorismo, y van a permanecer en prisión por el momento hasta el 24 de junio. A la vez que la Audiencia Nacional de Rusia decidía esta resolución, había una manifestación fuera en la que se detuvieron a 20 personas. Por el momento, el activismo internacional, sobre todo en el ámbito feminista y punk, se está volcando bastante con estas activistas. El día 19 fueron una jornada internacional de apoyo. Aquí en Madrid conectamos con la manifestación madrileña, pero también se están en Alemania, en Australia, en Reino Unido, se están realizando toda una serie de conciertos en apoyo a estas chicas, e incluso desde Amnistía Internacional se ha pedido la liberación inmediata de las activistas, ya que no hay pruebas. La noche es para mí y no me quedaré ni un minuto más. No dejes que la rutina se apodere de tu vida. Cuando lo más importante, los momentos que compartes. No te dejes engañar, no hay nada malo en disfrutar. La maravilla de la vida es día a día. Bueno, y volviendo al panorama nacional, volviendo aquí al Estado español, que también nos están cayendo por todos los lados. Tenemos un poco que dedicarle unos momentos bastante importantes a lo que ha sido el movimiento estudiantil en los últimos días. Si recordáis, Ignacio Bert anunció el recorte de 3.000 millones de euros en educación en los presupuestos generales del Estado, lo que en educación secundaria, en lo que no estamos tan puestas, no sabría deciros en qué se remite exactamente. Sabemos que se van a reducir los interinos, avisaban los sindicatos de hasta 100.000 interinos que se iban a reducir, ya que, bueno, sí que pudimos ver en las declaraciones de Ignacio Bert que hacía referencia a cómo las clases están demasiado vacías a su modo de ver, ya que según él solo tienen 21 alumnos por clase. Se ve que no se ha paseado por clases de todo el Estado, ha debido recorrer solo un par de las aulas madrileñas, ya que, bueno, hace poco había la marea verde, se manifestaba precisamente porque había falta de colegios públicos. En el caso de las universidades, se ha conocido como el tasazo, ¿no?, ya que el precio de lo que es la matrícula va a subir en un 66%, lo cual significa que las matrículas a partir del próximo año van a comenzar a valer 1.500 euros. Esto es más o menos la horquilla, ¿no?, que le están llamando los que más entienden sobre este tema. También van a ser las comunidades autónomas un poco las que decidan en qué medida se aplica esta norma. Por el momento, para el próximo año, son lo que decimos, entre 1.500 y 1.600 euros, y luego cada comunidad autónoma va a decidir un poco en qué medida se amplía más el precio aún o no. La medida del tasazo consiste en sí en que si antes se pagaba el 15% solo de lo que es lo que ellos llaman el precio real de la matrícula, ahora va a pasar a ser que la primera matrícula cueste el 25%, y gradualmente, según en segundas, terceras, cuartas matrículas, va a ir subiendo hasta que en una cuarta matrícula sea del 100%. Es decir, que si has suspendido... Si repites, ¿no? Sí. Se va a subir el precio, ¿no? Y sí, se llega incluso de entre 5.000 a 8.000 euros la matrícula. Uh-huh. Porque esto va en grados, ¿no?, que lo llaman. Los periódicos hablaban de 5.000 euros porque se hacían referencia a las matrículas más baratas, que son como, por ejemplo, estudiar historia, estudiar filosofía, que no lleva grandes medios más allá de libros. Claro, pero si estudias odontología, pues ahí te va a subir el precio de la matrícula, evidentemente, ¿no? Sí, nos encontramos como que matrículas como medicina o así, que además son carreras en las que es más común suspender, ¿no? No se va a curso por años en medicina. Uh-huh. Pues nos encontramos con matrículas de 8.000 euros. Ay, ay, tanto, ay, afuera, sería la Bueno, en esta misma medida también se ha recortado en becas. En becas Erasmus, por ejemplo, se recorta un 50%, y en becas comunes, las que conocíamos comúnmente como la del MEC, comienza a priorizarse los criterios de excelencia, que ellos llaman, ¿no? Los criterios por los cuales has tenido mejores notas, que incluso se sube en un punto la nota media por la cual te dan esta beca. También se llama la atención sobre que los residentes españoles, pero no, o sea, los residentes en España extracomunitarios, es decir, aquellas personas que están estudiando en universidades españolas y que residen en España pero no tienen nacionalidad española ni europea, van a tener que pagar desde primera matrícula el 100% de las tasas. Bueno, en esta semana ha habido bastantes movilizaciones en lo que es todas las asambleas de facultad de Madrid. Era una convocatoria casi a nivel estatal de un encuentro de asambleas que hubo en Oviedo hace un par de meses, y se había decidido que el 25 de abril, ya que era una fecha bastante simbólica de liberación de totalitarismo tanto en Italia como en Portugal, pues se había decidido que esta fecha era como de movilización estatal. En lo que viene siendo Madrid, todas las facultades han hecho asambleas informativas. El Delirio pudo estar en la asamblea informativa de la Complutense. Como hoy andamos un poco de cortos de tiempo porque tenemos bastante contenido, os vamos a dejar subida a la web la asamblea informativa que hubo, un poco reducida, ¿no? Porque duró hora y media con toda la ronda de preguntas y así. Yo os la hemos editado para que sea más fácil de escuchar, y ahí se os explica todas las medidas que se van a llevar a cabo, porque lo interesante de esta convocatoria, de lo interesante de las movilizaciones actuales en todo el estado, en todas las universidades, es que se está juntando el PAS, el PDI y los estudiantes, es decir, el personal de administración que trabaja en las universidades y los profesores que están de interinos, ya que los recortes abarca todo el ámbito, ¿no? Si escucháis la entrevista que os vamos a dejar, os podréis daros cuenta que, bueno, se nos está, con estas nuevas medidas, se nos está diciendo que si tú quieres ser profesor, por ejemplo, el máster pasa de costar 250 euros, que costaba hace un par de años, a ser 6.000 euros. Si tú quieres ser profesor, en 2 años tienes que hacer un máster de 6.000 euros para poder entrar en las dinámicas que, como comentaba en esta rueda de preguntas, un chico que estaba comenzando a ser profesor en la universidad, él veía que su carrera profesional, para dejar de ser precario y comenzar a cobrar más de 1.000 euros y comenzar a ser profesor, le iba a llevar 10 años. O sea, que calculaba que hasta los 45 años, más o menos, no iba a poder ser un profesor funcionario y con su plaza. Con un sueldo digno, vaya. Con un sueldo digno. Nunca más te llamé, te llamé. Bueno, y para dejaros con las convocatorias así más inmediatas que hay para esta semana, ayer, después de esta asamblea informativa, se encerraron en la Universidad Complutense. Había desde Interasamblea, se llamaba a este encierro en la Biblioteca María Zambrano. Esta noche pretenden quedarse también. Ayer eran unos 100, hoy se invitaba a todas las personas que ayer no se acercaron a que se acercaran hoy para aumentar las fuerzas, demostrar que estamos aquí para parar esto. Y bueno, para luego la semana del 10 de mayo, desde secundaria y primaria se había llamado a una huelga tanto de profesorado como de estudiantes, y las universidades querían trasladarlo a encierros con profesores y personal administrativo y a jornadas de lucha. También desde la Facultad de Medicina y Farmacia llamaban a apoyarles, porque el día 8 y 9 pretenden acampar en frente del Ministerio de Sanidad. Así que desde aquí, desde El Delirio, solo invitaros a que permanezcáis atentas a todas estas convocatorias, atentas a la web de Toma la Facultad, que es la que más o menos está haciendo eco de todas estas cosas, y a que escuchéis, que de verdad es bastante revelador, porque resume muy bien el boletín del 20 de abril del BOE, toda la entrevista que os colgaremos. Un, dos, tres, cuatro. Qué ilusión que tengo, qué ilusión a subir al metro. Pues sí, ha subido el metro y de esto vamos a hablar porque ayer hubo una serie de gente que hizo unas acciones en el metro de Madrid. Fue como a las 8:30 de la mañana y lo hizo debido a la drástica subida de los precios del metro que se ha llevado a cabo aquí en la Comunidad de Madrid. Y este grupo de gente decidió actuar contra esta subida de precio, que no olvidemos que, por ejemplo, pasa el sencillo de 1,5 euros que ya subió este año pasado a 2 euros y el de 10 billetes pasa de 9,30 a 12 euros, por no hablar de las subidas que también van a perjudicar pues a la gente que tiene abonos, diferentes abonos, el A, el B1 o los abonos mensuales en general. Bueno, esta acción tuvo lugar de manera simultánea hacia las 8:30, como he dicho, de la mañana del día de ayer, y han resultado afectadas, bueno, se decía que 8.000 personas, porque dieron, todo lo que he podido saber es que la acción se llevó a cabo frenando los trenes de metro, con lo cual se paró y se tiró de este freno de emergencia de 13 trenes pertenecientes a 9 líneas distintas, lo que provocó que el servicio pues se quedara interrumpido para un tiempo estimado de 10 minutos. Estas acciones se hicieron en diferentes sitios, pues en Cuatro Caminos, en la línea 1, en Sevilla, en línea 2, en Argüelles y Embajadores, en la línea 3, en Núñez de Balboa, en la línea 5, en Príncipe Pío y Ciudad Universitaria y Sáenz de Baranda, en línea 6, en García Noblejas, en la línea 7, también en la línea 8, en la línea 9 y en la línea 10. La acción, bueno, la han reivindicado Toma el Metro y lo que pretendía era demostrar que los ciudadanos de Madrid no están dispuestos a aceptar esta subida abusiva de las tarifas, y también decían que harán lo que sea necesario para frenar el incremento. Y también han dicho que han considerado este incremento, y al igual que el delirio lo considera, escandaloso e intolerable. Este grupo también ha anunciado que la de ayer era solo una de sus acciones, la primera de sus acciones, y que no pararán hasta que la subida de tarifas sea retirada y comience una bajada progresiva de los precios hasta que el acceso de todas las personas al transporte público esté garantizado. Y además han llamado a todas las personas que viven en Madrid a emprender la acción colectiva y las movilizaciones en las calles contra esta nueva subida de precios en el transporte madrileño. Y con respecto a esto, pues vamos a escuchar lo que ha dicho la ESPE, la Presi, porque me encanta escucharla siempre. Porque ha dicho unas cosas fascinantes al respecto. La escuchamos y luego comentamos lo que se ha atrevido a decir, lo que ha dicho. Tiene cámaras en prácticamente todos los vagones y que a las 8:25 de la mañana ya había tres de los autores de estos hechos identificados. Como, en mi opinión, se ha puesto en riesgo la seguridad de los viajeros y de los ciudadanos madrileños, Metro de Madrid va a poner los vídeos, los va a llevar a la policía, porque además es que se han identificado claramente algunos de los autores, y también hará la denuncia ante el Poder Judicial. Esto, que dicen que es la primera de las actuaciones que van a hacer este comité de, ¿cómo se llamen?, no puede quedar impune. Tenemos la suerte de tener una delegada del Gobierno que cree en el cumplimiento de la ley, que cree su obligación cumplir la ley y hacerla cumplir. Y estos individuos que han puesto en peligro la seguridad de los ciudadanos y de los viajeros y que están haciendo un flaquísimo servicio al magnífico transporte público que tenemos en Madrid, no pueden irse de rositas. Y no se van a ir de rositas, por lo menos en lo que afecte a la sociedad Metro de Madrid y al gobierno de la comunidad. Bueno, desde aquí, ESPE, te queremos dar, no nuestro apoyo, porque en este tipo de acciones damos nuestro apoyo total y absolutamente, porque sabemos que no han puesto en peligro la seguridad de nadie, ni de los viajeros, ni a nadie. Y también sabemos que lo que están haciendo es despertar conciencias en el sentido de que si nos metéis el tarifazo, si nos metéis el tasazo por donde queréis, pues alguien va a saltar. Y evidentemente me parece estupendo que haya gente dispuesta a hacer este tipo de acciones para que os deis cuenta de que no estamos de acuerdo, ¿no? Sí, bueno, además yo lo que le diría a esta mujer es que me hace mucha gracia, no lo puedo evitar. Nos vais a ir de rositas. Tenemos muchas cámaras. Yo, no sé, parece como que está ahí picada ahí en el patio del colegio. Yo la diría... Este comité de no sé de qué. No sé qué. Yo me ha recordado a Gila en un momento y he pensado, chica, pues si no le gustan las bromas, que se vaya del pueblo, ¿no? Porque no, es como... Sí, mujer, que solo fue un frenazo. Claro. Pues por eso queremos dar desde aquí nuestro apoyo a la acción y nos solidarizamos con las y los detenidos si es que los ha habido, porque ayer decía que habían 3 identificadas, pero no sabemos exactamente el número ni nada. Si alguien lo sabe y quiere llamar a la radio y comentarnos cómo está esta gente, pues que lo haga, que está encantado, que estaremos encantadas de saberlo. Y nada, nuestra solidaridad y apoyo. Y también queremos mandar a Esperanza Aguirre a... Metro de Madrid tiene cámaras en prácticamente... ¡Ay, usted a la mierda! ¡A la mierda! ¡Ay, usted a la mierda! ¡A la mierda! Bueno, eso quería hacer, mandar a Esperanza Aguirre a donde Fernando Fernán Gómez dice. Y nada, ya vamos a cambiar de tercio, que nos vamos a ir ahora a una entrevista. Vamos a hablar, estábamos hablando de Toma el Metro, ahora vamos a hablar de Toma la Tierra. Tomamos todo hoy, no, últimamente hoy, se toma todo. Sí, últimamente se toma la plaza, la montaña, la tierra, pero bueno, me parece súper bien. Así que vamos a hablar enseguida con... un compañero que está en este proyecto, en esta iniciativa, y nos va a contar qué se va a hacer en Palencia durante estas jornadas rurales. Bueno, estamos aquí en El Delirio de nuevo y, como os anunciaba antes, vamos a hablar de las jornadas rurales en defensa de la tierra que se van a dar lugar en Itero de la Vega, en Palencia, este fin de semana, donde tendrán pues lugar charlas y diferentes ponencias. y estará Toma la Tierra, que participará en este encuentro para exponer el proyecto. Y tenemos al otro lado del teléfono a Diego, que es uno de los integrantes o miembro, no sé cómo llamarte, o impulsor de Toma la Tierra. Y nos escuchas. Hola, Diego. Bien, bienvenido al delirio. A ver, es que te escuchamos un poco bajito. ¿Ahora me escuchas bien? Yo te escucho perfectamente. Ah, vale, ahora te escuchamos a ti también perfectamente, era por la música. Bueno, y también decir que se va a hablar de difundir todo lo que cuente, bueno, sobre la fractura hidráulica, sobre los transgénicos, también sobre las minas a cielo abierto. Se va a hablar de esto en las jornadas, ¿verdad, Diego? Y también va un poco relacionado con lo que hace Toma la Tierra. Pues sí, además justo los tres temas que has nombrado, fractura hidráulica, transgénicos y minas a cielo abierto, son tres temas que influyen en muchísimas regiones del estado, y esa es más o menos la idea de Toma la Tierra, es un poco dar voz a todas esas luchas en defensa de la tierra que hay en todo el estado, ¿no? Tenéis una web, ¿no?, donde normalmente colgáis por dónde vais yendo. No sé si sois nómadas, si vais de un sitio a otro y estáis como recopilando toda la información, o hay una coordinación entre las diferentes luchas y esa es la plataforma. Sé porque he visitado la página, entonces para que me la expliques un poco. Vale, pues te explico un poco. Toma la Tierra lo definimos como una red estatal para facilitar la coordinación y difusión de las diversas luchas y proyectos que existen en defensa de la Tierra, ¿no? Lo de red estatal puede quedar así un poco grande de primeras, porque realmente lo que estamos creando son herramientas que faciliten que se creen esas redes y se creen esas formas de difusión, ¿no? Entonces, un poquito la idea de Toma la Tierra es crear esas herramientas. De momento, las herramientas que va a crear Toma la Tierra son una página web, que es tomalatierra.org, que si entráis, de momento está un blog temporal que explica el proyecto y que va contando algunas noticias, pero que no es la web definitiva. En ese blog podéis ver una pestaña que es la web, en la cual se explica lo que será la web. Es decir, dentro de un mes o poco más estará lista ese portal, que será un portal que intentará ser un centro de información y de convocatorias de luchas en defensa de la tierra, una especie de indimedia en el cual las propias luchas y cualquier usuario que entre podrá publicar noticias, podrá publicar convocatorias de diversas luchas, podrá señalar en un mapa interactivo donde se encuentran esas luchas o agresiones ambientales, podrá subir archivos, vídeos, fotos, documentación, lo que tendrá una serie de herramientas para facilitar esa difusión y también la coordinación entre las luchas existentes, ¿no? Además, ahora mismo estamos realizando un programa de radio quincenal, uh-huh, en el cual contamos toda la actualidad de las diversas luchas en defensa de la tierra y las convocatorias, hacemos entrevistas y eso se puede escuchar a través de la propia página web y también en diversas radios libres que estamos intentando que nos difundan. Ahora mismo en Madrid no está sonando, pero espero que pronto esté sonando todas las semanas el programa de Toma la Tierra. Y también estamos haciendo una gira de presentación del proyecto que acaba de empezar. Este mes pasado estuvimos en Aragón, en la cual la idea es, para presentar el proyecto, lo que hacemos es una convocatoria a todas las luchas de la región para hacer un encuentro de luchas. Es decir, no es de Toma la Tierra de lo que se habla en el encuentro, sino de las luchas que existen en esa zona, para así precisamente facilitar esa coordinación y también difundir a la gente que acuda a esos encuentros las luchas que existen en la zona, ¿no? Un poquito, muchas veces lo que vemos es que la gente no conoce ni siquiera, hay miles de luchas en el Estado español y la gente no conoce ni las que tiene al lado, ¿no? Por ejemplo, en Madrid fácilmente muchísima gente no conocerá el problema de la incineradora que quieren poner en Loeches o todas las luchas que existen agrupadas en Salvemos la Sierra, en la Sierra Norte de Madrid, y así en todos los lugares, ¿no? O, por ejemplo, el caso de los cielos abiertos en La Ciana ahora se empieza a conocer en Madrid gracias a que existe un grupo de apoyo, ¿no?, de esta lucha. Bueno, y Diego, ¿nos podrías hablar de algunas de las luchas que te han llamado a ti más la atención, que crees donde hay un montón de energías puestas? O puede ser la Ciana, puede ser en Cantabria con la fractura hidráulica, o puede ser, no sé, como que nos dibujes a pinceladas, sé que es súper complicado, pero ¿cuál es el paisaje del Estado español en defensa de la tierra, ¿no? En estas luchas que están súper invisibilizadas. Sí. El paisaje en el Estado español es muy bueno en cierto sentido, en el sentido de que hay un montón de luchas en cada esquina. Te encuentras paisanos y paisanas luchando para evitar una agresión ambiental, ¿no?, en su zona. El problema está en que están silenciadas, ¿no? En el momento actual estamos viviendo un momento de que, si ya estaba degradado el medio ambiente, ahora mismo con la excusa de la crisis se puede degradar muchísimo más, y eso que hablábamos de las tres luchas que van a estar este fin de semana en Palencia son claves. Los cielos abiertos, con la devaluación de las monedas, muchísimos metales están revalorizándose, con lo cual hay infinidad de nuevos proyectos de cielo abierto en todo el Estado español, y estamos viendo casos pues como el del carbón en la Ciana, que sigue avanzando, o nuevos casos como los de Magnesita en Borovia, en el norte de Soria, o en Silveti, en Navarra, que en los últimos meses han comenzado las prospecciones y han comenzado a talar bosques para llevarlos a cabo. Luego está la fractura hidráulica, es otro de los casos que se está poniendo muy de moda y que afecta a muchísimas regiones del Estado. Ya existen plataformas en lucha en Navarra, en Euskadi, en Cantabria, en Burgos y en Palencia, por lo menos, y ahora van a comenzar con nuevas prospecciones en León y en Andalucía, así que esperamos que se formen también asambleas en lucha contra la fractura hidráulica, que es un nuevo método de extracción de gas natural basado en introducir toneladas de agua con productos químicos en el suelo para sacar el gas, lo cual es muy, muy dañino para el medio ambiente y para la salud, ¿no? Y está siendo además prohibido en muchos países. Y el otro caso es el de los transgénicos, que España es el país de Europa con mayor producción de transgénicos. Un tercio de la producción de transgénicos se produce en Aragón concretamente, y es otra de las luchas que está tomando mucha fuerza últimamente. En concreto en Aragón, sí que quiero contar un poquito. Hemos estado por allí un mes, hicimos dos mesas redondas durante el encuentro de Rurales Enredados, y allí se acercaron diversas luchas, ¿no? Nos llamaron la atención sobre todo las luchas contra los embalses, porque en Aragón se están realizando se han realizado históricamente multitud de embalses con la excusa de los regadíos, aunque en realidad, bueno, es sabido por todos que gran parte de ese agua se quiere destinar a la especulación urbanística en Levante. Y en concreto visitamos dos luchas, la de Artieda, que es un pequeño pueblo que para mí es como un poco el ejemplo perfecto de una lucha preciosa, porque es un pueblecito de 80 personas en el que ves a los abuelos, a las abuelas, a los niños, a las mamás, a los papás, todos unidos, todo el pueblo va a una. Y es un pueblo donde ya existe un embalse desde los años 50, que ya por el cual desalojaron a 1.500 personas, y ahora quieren recrecerlo y desalojar más pueblos, ¿no? Entre ellos Artieda, que no quedaría sumergido, pero sumergerían sus campos, ¿no? Y es un poco esa idea de esas luchas que están ahí, que desde Zaragoza a lo mejor piden que se haga ese pantano para tener agua potable y no piensan en que ahí vive gente que ha vivido toda su vida ahí y que no tiene culpa ninguna de que en Zaragoza se junten miles y miles de personas y que las ciudades sean insostenibles, ¿no? Y ahí ese es un caso muy curioso, el de Artieda, porque están unidos, ¿no? Si nos vamos a un caso más típico, sería el de la Ciana, que ya os hablarán luego los compañeros, que es el caso más típico de las luchas en defensa de la tierra, que es un pueblo que se ha quedado dividido por culpa de una agresión ambiental, en este caso las extracciones de carbón, y que hay mucho conflicto interno. Ese tipo de conflicto lo vemos aquí, en China y en Bolivia y en cualquier lugar donde una gran empresa esté destruyendo el territorio y condicionando la vida, ¿no? Las estrategias de las empresas siempre van a ser dividir a la comunidad local, y también hace falta como aprender un poco de eso, de cuál es la realidad de cómo funcionan esas empresas, de cómo luchar contra ellas, ¿no? De eso también va un poco Toma la Tierra, de facilitar el aprendizaje, de que todo lo que ya han luchado las luchas, o sea, pues conflictos como en la Artiada, como en la Aciana, como otros muchos que llevan décadas luchando, qué es lo que se ha aprendido para que la siguiente vez que empiece una lucha empiece con algo ya detrás, ¿no? Porque luchar contra una máquina tan grande como este sistema necesita de que seamos capaces de acumular, de que seamos capaces de tener estrategia y de avanzar y evolucionar en la lucha, ¿no? Bueno, yo te quería preguntar sobre cómo está pensado articularse esto más como a largo plazo, ¿no? Porque me imagino, sobre todo en temas que has mencionado como el fracking o los transgénicos, o por ejemplo la semana pasada tratábamos el tema de Eurovegas, que no se sabe si se va a hacer en Madrid, en Barcelona. Estos temas que afectan a distintas poblaciones de todo el estado, pero que geográficamente es muy difícil hacer asambleas entre ellas, ¿no? Pero que son temas en los que siempre el mayor problema al que hay que enfrentarse es la falta de información, y es como todo como una pequeña búsqueda de buscar información. Imagino que una plataforma que pueda aunar todas estas luchas pues ayude en esta compartir información, pero mi duda es como cómo se va a articular este compartir y este unir luchas desde geográficamente tan difícil, tanta distancia. Pues, un poco, realmente, de nuevo, la idea de Toma la Tierra es ser una herramienta, es decir, lo que pueda salir de ahí, si sale más o menos coordinación, ya dependerá de las luchas, de cómo quieran usar la herramienta, ¿no? La herramienta central realmente es la web. Es decir, la web será un lugar en el que cualquier lucha podrá acceder y podrá publicar sus propias noticias y convocatorias, y podrá usar diversas herramientas para ponerse en contacto con otras luchas. Y es decir, tú si estás, por ejemplo, en una lucha contra un cielo abierto, puedes entrar a la página web, mirar el mapa, seleccionar la categoría cielos abiertos y ver qué otras luchas hay en el estado contra cielos abiertos, ¿no? Entonces eso ya facilitará el contacto. Después, además del programa de radio y la gira en sí, puede surgir cualquier cosa, ¿no? Por supuesto, tenemos en mente hacer encuentros, acampadas, apoyar cualquier lucha que quiera que difundamos, una acampada, por ejemplo, o lo que sea. Pues eso está en mente, ¿no? Pero eso tiene que salir un poco de las luchas y ver que quieran usar esta herramienta, ¿no? Por ejemplo, se podría dar un encuentro, pues eso, pongamos por un ejemplo, de luchas contra cielos abiertos, ¿no? Y eso facilitaría esa coordinación, y además apoyándose en las herramientas virtuales como es la web o el mismo, o mismamente el programa de radio, para facilitar ese trabajo, ¿no? Bueno, lo más importante ahí, creo yo, ¿no? Lo de Toma la Tierra es lo de que hablabas tú, de facilitar el compartir experiencias y estrategias, ¿no? A mí me ha ido bien yendo por este camino, o a ti te ha ido bien yendo, y así podemos enterarnos de, o sea, cómo combatir al enemigo con más conocimientos, ¿no? Y también te quería preguntar, Diego, si ¿tenéis algunas estrategias? Porque sé que cuando hablabas de que los conflictos pasan aquí o en China, cuando se mete una empresa y quiere dar, se supone que su discurso es que da trabajo y entonces divide a un pueblo entero, ¿cuál es como la herramienta a utilizar? O desde tu punto de vista ya personal, no desde Toma la Tierra, tú que has visitado los diferentes sitios, ¿cómo se enfoca ese problema o cómo se ataja eso? Porque debe ser súper complicado, ¿no? Claro, en cuanto al tema de, por ejemplo, del empleo, de cómo llega una empresa a una pequeña localidad, a un pueblo, y cómo engaña a la población, la principal herramienta yo creo que es adelantarse, o sea, conocer, o sea, estar muy atentos. Por ejemplo, es el caso del fracking, sobre todo en Cantabria y en Álava. Sobre todo en Cantabria se adelantaron muchísimo, estuvieron atentos, y el día que salió en el BOE las primeras prospecciones ya lo sabían y se pusieron a hacer asambleas por todos lados, a difundir en los pueblos, y están consiguiendo que la población se posicione muy en contra, ¿no?, de la fractura hidráulica, y también apoyándose en luchas que ya han tenido lugar en otros países, y también que el caso de la fractura hidráulica podríamos decir que es una lucha más sencilla, entre comillas, porque es un caso que se ve bastante negativo entre todo el mundo, ¿no? Pero una parte está ahí, en adelantarse, en conocer, en informarse de otras luchas que ya existan y saber saber un poquito qué pasos va a dar el enemigo, digamos, ¿no? O sea, de poder decirle a un vecino, te van a venir a casa y te van a decir que tu vecino ya ha vendido y que si tú no vendes te van a expropiar. Y es mentira y nosotros estamos aquí para apoyarte y tenemos abogados y X, ¿no? O sea, uh-huh. como es, para las empresas es muy fácil llegar a un pueblo y engañar a la gente, y cuando aún encima en un pueblo eres el... tienes 80 años y no hay juventud y te han dejado solo y te están diciendo en la tele que qué haces viviendo en un pueblo, que te vayas a la ciudad, y te viene un empresario y te dice que te da dos duros por lo tuyo y que si no te va a echar a patadas, pues seguramente venderás. Y sin embargo, si eso sabes que va a pasar y montas una red de apoyo, y pues eso da mucha fuerza, ¿no? Por otro lado, las redes en sí, o sea, coordinarse entre las diversas luchas es clave para que funcione algo. Y por otro lado, yo creo que las luchas más potentes son las que asumen todas las estrategias, cada uno en el punto que esté más cómodo. Es decir, las que pues hay una gente, una asociación que lleva la parte legal y pone denuncias, a la vez que hay una plataforma que hace manis y concentraciones, a la vez que hay una chavalería que se encadena las máquinas y hace acciones. O sea, las luchas completas en el que cada uno hace con lo que está cómodo y acepta que otros hacen otras cosas, aunque no sean su forma de luchar, pero lo acepta y se coordina con esas otras formas de lucha, yo creo que son las que normalmente consiguen resultados más positivos. Uh-huh. Bueno, pues esperemos que haya resultados positivos en las diferentes luchas en defensa de la tierra, y también esperamos veros este fin de semana, supongo que tú vas a ir, ¿no? A las jornadas rurales en defensa de la tierra, en Itero de la Vega, nos vemos allí entonces. Sí, allí estaremos presentes también, en Madrid seguramente a mediados de junio haremos uno de estos encuentros. Ahora, antes de eso, bajaremos para Córdoba, que tenemos otro encuentro allí, y uh-huh. después estaremos en Madrid. Y también animar a todo el mundo, esto es un proyecto abierto y que necesita muchas manos y mucha gente para que esté vivo, y animar a la gente a participar en la defensa de la tierra de cualquier manera, o sea, ya sea a través de Toma la Tierra, ya sea simplemente, pues, si estás en una ciudad... conociendo las luchas que tienes cerca y organizando charlas para que se difundan en la ciudad, si estás en un pueblo montando una lucha contra lo que quieran hacer en tu pueblo, en el caso de Toma la Tierra difundiéndolo, acercando luchas al proyecto y acercando Toma la Tierra a las luchas, difundiéndolo a radios libres para que emitan el programa de radio, o mismo uniéndose al grupo de trabajo de Toma la Tierra, que hay mucho curro que hacer y hace falta manos. Y nada, que está toda la información en tomalatierra.org, que también estamos en N-1, Facebook y Twitter, y el email es info@tomalatierra.org. Bueno, pues con lo dicho, espero que haya gente que se anime y que participe, porque sí hace falta. Y nada, muchas gracias, ¿eh? Y mucha suerte. Gracias a vosotros. Hasta luego, Diego. Hasta luego. Bueno, y seguimos aquí en El Delirio. Vamos a escuchar ahora un poco de música para cambiar de ambiente, porque vamos ahora a hablar con la Radio Lila, ¿no?, de La Ciana, y donde nos van a contar un poco la problemática de ese lugar en León. Thank you. Bueno, pues vamos a ir ya con nuestra sección de Librando las Ondas. Hoy la ampliamos un poquito porque, como os veníamos anunciando, hemos llamado al Valle del Laciana, hemos llamado a Radio Lila. Y no sé si tenemos ya, nos escuchan al otro lado. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí, sí, sí que se escucha. Vale, perfecto. Bueno, ¿nos podéis explicar un poco, antes de empezar a hablar de Radio Lila? Queríamos aprovechar que os tenemos para hablar un poco de las minas de la Ciana, las minas a cielo abierto. Y primero, ¿podéis explicarnos dónde en concreto está el Valle de la Ciana y qué ocurre ahí? Sí, mira, estamos aquí con parte del colectivo de Sons La Ciana, que bueno, os vamos a pasar un poco con las diversas personas que ahí tienen un poco la información y al final volvéis conmigo y hablaremos un poco de Radio Lila, ¿vale? Vale, perfecto. Hola. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, como le estaba diciendo antes a tu compañero, hoy queríamos aprovechar que os tenemos aquí al otro lado y antes de empezar a hablar de en sí lo que son las minas abiertas, un poco que nos explicarais dónde está el Valle de la Ciana y cuál es la problemática actual en torno a este valle. Bien, pues el Valle de la Ciana está al norte de León, limitando ya con la provincia de Asturias, y es un valle montañoso con una veta carbonífera importante. Y bueno, aquí llegamos con la acampada que creamos a raíz de la acampada crítica del 15M, que toma la montaña, y en el verano del año pasado pues congregamos a unas 200 personas aquí en el valle. Y bueno, lo que en principio parecía una reivindicación limpia, digamos, de discursos transversales, de repente nos encontramos que había un conflicto social importante entre la población de los escasos mineros que quedan aquí y los verdes, de los grupos ecologistas de la zona. Y ahí pues se veían confrontados el discurso productivista contra el discurso ecologista. Entonces, como vimos que era una cosa de más hondo calado, pues decidimos crear un grupo de permanencia y hacer un seguimiento de este conflicto. Bueno, y para contextualizar mejor, ¿puedes explicarnos el proyecto que hay en el Valle de la Ciana contra el cual estáis luchando? Si no me equivoco, son unas minas a cielo abierto, ¿no? Pero antes ya había minas allí. Sí, claro, antes había minas, pero eran minas de galería, las cuales pues atenuaban en gran medida el daño medioambiental y daban una respuesta al problema del empleo en la zona. Lo que pasa que una vez ya estaban esquilmados los recursos de la zona, pues la metodología que se empezó a usar era la de los cielos abiertos, que consiste pues en volar literalmente una montaña a base de dinamita y maquinaria pesada, y porque ya la veta de carbón, el carbón se encuentra disperso y la manera productiva, rentable que encuentran estas empresas, pues es a base de voladura. Y en eso consiste lo abierto. ¿Sí? ¿Cuál es la situación legal de las minas a cielo abierto? Es decir, ¿son legales o son ilegales? Bueno, sobre el tema de la legalidad de las minas, o paso con una compañera de aquí del valle, que llevan trabajando bastantes años en el asunto y os puede poner al día de las últimas novedades, que sí que las hay. Vale, gracias. Bueno, pues vamos a escuchar estas últimas novedades porque sé que ha pasado algo con el artículo. Hola. Hola, le preguntaba a tu compañero que queríamos saber cuál es la situación legal de las minas, porque creo que sí ha habido novedades últimamente. ¿Cómo están ahora mismo? Todos los cielos abiertos que hay en la Ciana son ilegales. Uh-huh. No tienen licencia medioambiental, entonces son ilegales. Y el problema es que hacen varias trampas para poder seguir explotando, siempre se pasa la ley por donde quiere Vitorino. Vitorino, para que lo sepa la gente que nos está escuchando, es el empresario que tiene en poder estas minas, ¿no? Sí, es el dueño de Cotominero Cantábrico y de Uminsa y el presidente de Carbunión. Uh-huh. es el dueño de la mayoría de las empresas mineras de España. Y aparte es el que vino a la Ciana en el 92, se hizo cargo de la MCP, que era antes Coto Minero del Cantábrico, era como se llamaba antes, era la Minero Siderúrgica de Ponferrada. Sí. Y él la cogió en el año 92 y ahí todavía había minería de interior, y en ese momento para que la mina, vamos a ver, para hacer que el interior fuera más rentable, lo que había que hacer era cielos abiertos, ¿no? Era como una trampa. Más para poder sacar el carbón mucho más rápido y tal. Entonces empezaron a hacer cielos abiertos y lo que eran las galerías, las minerías de interior, los cerraron todos los pozos. Uh-huh. Y solo quedaron los cielos abiertos, que es el, eran Fonfría, Ceisulín y Nueva Julia. A día de hoy Fonfría es el único que está abierto, Nueva Julia lo cerraron hace alrededor de 2 meses y el Ceisulín lo cerraron hace 2 años casi. Bueno, lo cerraron. Bueno, pero no, por la presión de los ecologistas y de los que están en defensa de la tierra, o porque lo cerraron por un juez, o porque no, ya no daba carbón. No, lo mandó cerrar, pues la justicia, como es lógico, es ilegal, aunque, por ejemplo, el Ceisulín estaba cerrado y él seguía sacando carbón. Uh-huh. ¿Sabes? Hace poco tuvo que venir al juzgado a Villablino y el Vitorino dijo que ningún momento se había informado a él de que eso tenía que estar cerrado, que él no lo sabía. Bueno, son las disculpas típicas. Yo te quería preguntar sobre la diferencia de puestos de trabajo que supone el tener las minas a cielo abierto de las minas tradicionales, porque Ponferrada es una zona minera, tradicionalmente minera y bastante, bastante luchadora en ese sentido, y la problemática principal que estáis teniendo con cerrar estas minas es, claro, que la gente no quiere que se cierren las minas, pero el hecho de hacerlo a cielo abierto, supongo que quizás reduce personal o no. Bueno, claro. La minería de interior, cuando en la Cian había minería de interior, que ahora ya no existe, trabajaban alrededor de 3.000 mineros en las galerías. Hoy en día solo están los cielos abiertos y son ciento y poco mineros, no son mineros tampoco, que no pertenecen al régimen especial. Son trabajadores, son ciento y algo, no sé exactamente cuántos, pero la diferencia es muy grande. O sea, que el argumento que utiliza, que supongo que utilizará las empresas y este señor en concreto, sobre que estas minas pueden dar trabajo a la zona, también es... No se sostiene. No se sostiene por ningún sitio, pero es el que usan, como es una cuenca minera, eso de ser minero es como muy... está muy arraigado, pero ahora los mineros ya no están en la Ciana. Y yo te quería preguntar también una cosa sobre las subvenciones. ¿Estas minas están subvencionadas actualmente? O sea, por una parte sabemos que son ilegales, se han declarado ilegales, ¿no? Que se tienen que cerrar. Estamos hasta ahí de acuerdo, ¿no? Y no se han cerrado todas. Queda una mina a cielo abierto que todavía está sacando carbón. Sí, ahora no, ahora dice que la está restaurando. Fonfría dice que está restaurándolo. Pero bueno, sigue sacando, sigue habiendo voladuras y todo. Vale. Pues, nada, que solo quería saber si están en la legalidad o no están en la legalidad. Y en ese tema, pues... Sí, la cuestión de las subvenciones, ¿no? Porque la Unión Europea siempre... O sea, y la queja española en cuanto a minería es eso, que se siga potenciando la minería de España, porque es como una de las bases económicas de esta zona. Entonces, en ese sentido, este señor tiene, a pesar de que sean ilegales, ¿tiene subvenciones? Sí, pero las subvenciones él, cuando las recibe por el interior. Y el pozo que tiene de interior está en Asturias, ya, no está en León. A ver, él las subvenciones las recibe como si tuviera un minería de interior, cosa que no existe, es toda una trampa. O sea que... Terrible. Es, encima de ser una estafa, parece que imposible conseguir que se cierre, ¿no? Que parece curioso que cuando la estafa es tan tan obvia, resulta un poco frustrante que no se pueda responder. Y me parece curioso un poco, si nos podías comentar un poco más, que habían comenzado a decirlo los compañeros, pero no me queda del todo claro, la respuesta de la zona del Valle de la Ciana, desde la propia población, ¿cuál es ante una estafa tan tan obvia? La mayoría de la gente le da, no sé, no dicen nada, tienen mucho miedo, ¿no? Aquí posicionarte en contra de los cielos abiertos es un riesgo, al final, porque te amenazan, te pegan, te insultan, te intentan quemar lo poco que tienes, es muy difícil. El empresario eso lo maneja muy bien y sabe cuándo tiene que soltar los perros y lo suelta. ¿Y esas amenazas vienen de parte de mineros que trabajen ahí o son, por así decirlo, unos patrones? Bueno, depende, vienen de varia gente. Vienen de mineros, vienen de los sindicatos, vienen de todos lados, realmente. Y actualmente, ante estas dificultades que son bastante grandes... ¿Y los sindicatos se han posicionado a favor de las... O sea, quiero decir, se han posicionado a favor de las minas, a pesar de que sean ilegales, a pesar... Hablo de los sindicatos mayoritarios, Comisiones Obreras y UGT. Sí, siempre. Siempre se posicionaron, no al lado de las minas, al lado del empresario, que es bastante peor. Aquí a veces es muy fácil comprar a la gente, entonces por cuatro cocinas que les promete, se venden, ¿sabes? Y aquí la gente cuando sale a la huelga ahora no sale a defender el pan, sale a defender a Vitorino. Entonces la situación es bastante complicada, hay que vivirla para entenderla, la verdad. Sí, la verdad es que me puedo imaginar que es una lucha bastante complicada porque en el resto del Estado la traición que está imponiendo Comisiones y UGT es más evidente, ¿no?, y más palpable de parte de la población. Lo que quería preguntarte es, como ante estas dificultades, ¿qué estrategias de lucha estáis intentando llevar a cabo desde la plataforma contra de esos de la Ciana? Bueno, nosotros, por ejemplo, yo soy de la Ciana y llevamos toda la vida en contra de los cielos abiertos. En contra de la destrucción, porque los cielos abiertos son una cosa increíble, no llevan a ningún sitio al final. Es sacar los recursos mucho más rápido, estropear todo el entorno y acabar con lo poco que tiene la Ciana, que realmente es la belleza de la naturaleza en sí, es un sitio precioso y si lo destrozas, pues nada. La cosa es que no puedes más que pelear con los recursos que tienes, pues de denuncias, de... No sé, de todo lo que pudimos echar mano desde hace 20 años la estamos echando, pero es muy difícil porque los que estamos en contra, y lo sabe todo el mundo que estamos en contra, pues te machacan. Te retienen las denuncias en el juzgado, las archivan o no salen, incluso la Guardia Civil te echa para atrás, si los llamas no van. Es muy complicado. Al final lo que te hacen es como un vacío social, ¿no? Si eres verde, cuidado. Es complicado. Claro, porque además supongo que en un pueblo es mucho más fácil saber quién está detrás de la lucha, saber que puedes atacar incluso a lo personal, ¿no? Ya no es solo un ataque legal. Exactamente. Nosotros aquí hace 2 meses, cuando cerraron Nueva Julia, pues hubo muchos problemas. A un compañero le pegaron una paliza a 3 encapuchados, le intentaron quemar la cuadra, nos pintaron los coches, nos pusieron un petardo en una reunión. A mí también me entraron en una finca y los vi. Bueno, son todo cosas, ¿no? Sí, cosas, pero que... Pero ¿cómo estáis vosotras de ánimos? Quiero decir, claro, porque esto afecta a tu día a día, esto te afecta a ti, ¿no? Porque vives en un pueblo donde nos conocemos todos y todos los días nos vemos. Bueno, pues el ánimo está como puede. Hay veces que estás mejor y otras veces que estás peor, pero... Claro, sientes el vacío en muchas cosas. Hay gente que antes te hablaba que ahora no te habla. Entras en un bar y mucha gente marcha. Es como si fueras un apestado por estar en contra de los cielos abiertos, ¿no? Lo pasas mal. Nosotros, entre nosotros, nos apoyamos mucho porque no nos queda más remedio, al fin. Siempre solemos salir juntos, tal, porque si no, no podemos salir casi. Bueno, pues desde aquí la verdad es que es todo un... Ay, no me salen las palabras. No, bueno, queríamos daros nuestro apoyo desde Madrid, desde el delirio, que en la medida en la que sea posible difundiremos esta entrevista y apoyaros la causa. Y la verdad es que es una alegría, en ese sentido, no sé si anima o no anima, ver que hay gente con tantas ganas de luchar por algo, que es cierto que la lucha siempre es difícil, pero es obvio y evidente que en algunos sitios se hace aún más dura que en otros. Así que en este sentido agradecerte que hayas dedicado la tarde a explicarnos la problemática de la Ciana y bueno, pues no sé si tenéis una página web o algo desde que de la distancia se os pueda apoyar para difundirlo aquí y que más gente se sume, ¿no?, a apoyaros. Que se sepa. Muchas gracias. Sí, que se sepa es importante. Claro, claro, es lo más importante, ¿no? Yo creo que el problema es que es una lucha invisible, ¿no? Como que no sale por ningún medio de comunicación convencional, porque no... Exactamente, no sale porque Víctor es muy espabilado y tiene muchos amigos poderosos y en los medios de comunicación, pues, tengo acciones en este y tengo acciones en el otro y me sé mover bien. Entonces esto lo tapan siempre. Uh-huh. No, siempre, en cualquier sitio... A no ser ahora con internet, nosotros tenemos la página web nuestra de Los Verdes y bueno, pues por ahí vamos difundiendo lo que podemos, pero ahora tenemos la radio y todo eso, pero bueno, eso ya os lo explica otro compañero, mucho mejor que yo. Vale, pues muchas gracias por compartir vuestra lucha y mucha suerte. Muchas gracias a vosotros. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues vamos a ver si ya para terminar conseguimos hablar con el compañero de Radio Lila y que nos dé un toque más comunicativo, ¿no? Por así decirlo, un toque radiofónico. Hola, buenas noches. Buenas noches. Bueno, como, pues eso, un poco también hacer esta línea de explicación, ¿no? Porque Radio Lila realmente se crea con una necesidad esta de que los medios de comunicación locales, los medios de comunicación autonómicos aquí regionales, realmente hacen un vacío total a esta lucha. A mucha de la gente que está aquí pues, intentando paralizar todos estos temas. Y Radio Lila, después del campamento de Toma la Montaña, ¿no?, pues, la Ciana y tal, consideramos oportuno de que el proyecto siga adelante, que siga existiendo una radio libre, sin las censuras y medios comerciales, nada de en medio, para poder explicar las cosas y aquí estamos, un poco intentando hacer esa red de difusión. O sea que sois una radio bastante bastante jovencita. Yo quería preguntarte, ¿tenéis emitís por FM o por streaming? Estamos emitiendo en el 106.0 y además emitimos por streaming, por internet. Todo el contenido que vamos creando lo vamos colgando en la página web de radiolila.interferencias.net. Y a partir de ahí, pues, para llenar parrilla, pues, trabajamos un poco con pues, eso, otras radios libres que tengan programas y quieran compartir y que creamos oportunos también, pues, que se escuchen en este valle para, pues, un poco abrir también a otro tipo de informaciones que a lo mejor no llegarían aquí, pues, las pinchamos. ¿Y cómo sentís la radio en en espacios más reducidos? Porque aquí en Madrid, pues, llegar a la gente y comentar lo que hemos hablado hoy en el programa, pues, es bastante complicado. Pero supongo que en un pueblo o en pueblos la radio debe ser mucho más directa, ¿no? O sea, que te conocen porque a lo mejor te han sintonizado en el dial, porque has hablado un tema en concreto y que, bueno, pues, te lo pueden discutir o se puede repensar. ¿Cómo ha sido tu experiencia? Las anécdotas un poco que nos pasaron en el momento que empezamos a emitir por FM durante el campamento, ¿no? De que nosotros considerábamos, bueno, vamos a montar los emisores, emitimos, no sé si alguien nos escuchará o no, y tú llegabas a algún bar cuando ibas a hacer difusión sobre las actividades del campamento y todas estas cosas, y la gente comentaba, ah, pues ya lo he escuchado por la radio, oye, que no está sonando la radio, que debe de haber algún problema, que mira, que se estaba escuchando esta mañana y ahora ya no se coge, ¿no? Eso sí que ha generado, pues, mucha de esta gente que a lo mejor no se muestra directamente por estos miedos o por lo que sea, sí que te está escuchando y quieras o no, pues, algún que otro mensaje también ha llegado. Ahora, pues, estamos intentando también montar el tema de telefónico para que la gente también pudiese llamar por teléfono sin problemas, porque el acceso al estudio, el acceso al espacio sobre el cual estamos haciendo cosas ya implica pues, un posicionamiento a los hilos abiertos y esos miedos, pues claro, cuestan superar. Entonces el teléfono, pues bueno, sigue siendo esa herramienta que desde tu casa llamas y bueno, aún puedes interactuar y sin tener tanto problema, ¿no? Pero sí que es como que la radio no es lo mismo que la ciudad. Aquí mucha gente no tiene internet. Bueno, nosotras mismas aquí estamos con conexiones internet que casi no dan para nada y preferimos escuchar la radio, estamos escuchando la radio. Y lo único que podías escuchar en este valle era la radio local, que es una radio privada, pero con por una muy muy del estilo del gobierno municipal, ¿no? Como que muy comprada por eso, y toda la información que sale ahí es pues bastante manipulada por quien interesa. Entonces, pues pones Radio Lila aquí en medio, Radio Libre de la Ciana, y bueno, por lo menos es una emisora más, y consideramos que hay bastante más gente también escuchándolo. Yo me preguntaba, la gente al encontrar un medio nuevo, ¿no?, que aparece en su dial, quizá le ha apetecido sacar algún programa o acercarse al estudio, pero bueno, me comentabas que quizás... No, ha sido muy difícil eso. Realmente aquí programas que estemos haciendo, pues nosotros como Grupo Sos La Ciana empezamos a hacer varios programas, hemos también estado haciendo talleres de radio, ya que, pues bueno, el aprendizaje también, a ponerse delante de un micrófono, organizarse un poco el contenido, pues es complejo al principio, sin haber tenido ningún tipo de práctica, pues con talleres de radio haciendo algún taller de cuentos o con niños también en el valle haciendo cosas, pero sigue siendo muy difícil la creación de contenido propio. Entonces nosotros estamos, pues, con nuestro encuentro informativo que llevamos haciendo desde hace bastantes meses, explicando pues un poco el resumen de noticias generales que hay durante la semana aquí, y entrevistas pues a colectivos y personajes pues que nos parecen de interés para seguir explicando pues esta lucha de los tiros abiertos. Esperemos que poco tiempo pues podamos motivar a esta gente, también tener un espacio un poco más trabajado, porque ahora mismo pues hemos estado muy nómadas en este valle, pues a algún sitio un poco más preparado para que la gente ya sepa, ahí está Radio Lila, ahí puedo ir, sentarme y hacer las cosas y no tenga que entrar directamente en contacto a lo mejor con gente que ya estamos en Radio Lila, ¿no? Me preguntaba también sobre la licencia, ¿no? Porque esto de las radios libres siempre andamos con un poco de legalidad, por así decirlo, ¿no? Sí, sí. ¿Vosotros tenéis algún permiso para emitir o...? No, nosotros somos una radio libre, nosotros... Estáis en el aire, como todas las radios libres, ¿no? Claro, o sea, tenemos nuestro derecho a emitir, no, o sea, muchos venimos de otras radios libres del Estado, de Calimera, de Radio Contrabando en Barcelona, ¿sabes? De muchos otros espacios donde hemos estado luchando ese dial y ese poder que tenemos en las ondas, y lo estamos ejecutando aquí, porque aquí hay una necesidad, está el espacio radioeléctrico abierto para cualquier cosa, y no vamos a pedir la licencia a nadie para explicar las cosas. Entonces, aquí estamos también, pues, dando apoyo, por ejemplo, a las radios libres asturianas, que han tenido sus problemas con las emisiones, ¿no? Pero, y ahí vamos, si algún día pasara algo, pues bueno, nosotros pues seguiríamos luchando para que pudiésemos emitir, y si nos tenemos que poner de clandestinos en cualquier sitio, lo seguiríamos haciendo. Sí, totalmente. Además, me gusta a mí, me llama la atención Radio Lila, y siempre como que ando un poco siguiéndola, ¿no? Porque es como, es más bien, más el ideal, ¿no? De la acción política que hacemos desde las radios, y como comentaba mi compañera, en Madrid, por ejemplo, es un poco difícil conseguir que la gente igual te escuche, porque ahí enciendes el dial y hay un montón de emisoras, hay veces que hay unos adivinos que se nos cuelan siempre ahí en mitad, pero allí sois el referente alternativo único que hay. Y lo que cuando te preguntaba lo de la legalidad de la radio, que me imaginaba que no teníais la licencia, te quería preguntar sobre ataques legales, quizá desde el propio empresario dueño de las minas, que siempre se me... Vitorino. De Vitorino. Claro, sí, Vitorino, si han intentado acabar con vosotros. Vitorino de momento no ha hecho ningún acto contra Radio Lila, que sepamos directamente. Además, si no me equivoco, la emisora esta que te digo, local, privada, que hay aquí, tampoco parece tener licencia, por lo que hemos intentado investigar. Así que si se pusieron un poco tontos con el tema, a lo mejor nos tendríamos que mover a molestar a otra radio más. Así que, no sé. Yo creo que aquí, como todo, funciona un poco por la ley del oeste. Y aquí uno tiene una emisora, el otro tiene no sé qué, otro cuánto, pues tampoco se atreven a denunciarte, porque como te denuncian, los puedes denunciar a ellos por muchas más cosas. Pues vamos dentro de sus reglas ahora un poco ahí también. Claro, sí, ya me imagino, sí, como es la vida en Ponferrada, que tuve mi época también viviendo en la zona. Pues bueno, agradecerte que nos hayas respondido al teléfono, que nos hayáis explicado también toda la temática de La Ciana, e intentar que siga que se siga conociendo, ¿no?, sobre esto, y animaros a Radio Lila a seguir adelante, que vaya creciendo esa programación. Nosotros en nuestro cuarto aniversario, que vamos a hacer el 1 de mayo, ha costado, pero vemos que al final se sale adelante. Sí, sí. Nosotros eso también, pues agradeceros esa comunicación, y bueno, como que nosotros estamos aquí porque gracias a este ideal de Radio Libre, ¿no?, que todos estamos intentando construir y trabajar, pues hemos creído necesario y ha habido gente que ha apostado por ello, y gracias a otras radios, o sea, yo creo que nos fortalecemos conjuntamente como Radios Libres, y eso es nuestro poder, ¿no? A lo mejor en las ciudades no te das cuenta, pero también estás dando mucho poder a otras emisoras que estamos en otros espacios, pues creando contenido que podemos emitir, ¿no? Y que aquí no llegaría nunca una emisora comercial que haría de filtro para cosas que nunca saldrían. Bueno, pues entonces nos quedamos así enredados, por así decirlo, y enlazados para próximas cosas que vayan ocurriendo. Y nada, pues desearos mucha suerte en el proyecto, y nada, a seguir con la lucha. Pues gracias, y ya sabéis que tenerlo también aquí abierto el dial para lo que queráis, cualquier información, nosotros ahí estamos también. Bueno, pues recordar, ¿me puedes así para despedir recordar la web para que se meta la gente le ha interesado Radio Lila? La web del proyecto, por ejemplo, Radio Lila no es nadie si no es la Ciana, entonces... La página web, un poco de contenido general del proyecto, es oslaciana, es oslaciana.org, y la página web de Radio Lila es radiolila.interferencias.net. Pero si entráis en la página de Oslaciana, también podéis acceder a la web de Radio Lila. Vale, pues muchas gracias y buenas noches. Que paséis un buen fin de, nos vemos en las jornadas de Palencia. Igualmente. Y de todo me enteré. Escucha aquella voz que te escupe desde el emisor. Quieren hacerla callar porque dice la verdad, y eso no le gusta a la ley. Nunca, nunca se deja pisar la tierra ni volver a resucitar. Un milagro no lo es, es una radio libre. Bueno, y nos despedimos escuchando Radios Libres de Código Neurótico, y nada, hasta el próximo jueves, en el que estaré yo sola ante el micrófono, pero bueno, voy a intentar llevar para adelante los contenidos que tendremos preparados, que creo que vamos a hablar sobre la reforma laboral y cómo afecta a las mujeres. Concretamente, aparte sé que afecta a todo el mundo, pero vamos a concretar en este sentido a cómo afecta pues a ellas, y nada, desearos que tengáis un buen fin de semana, un buen viernes, un buen sábado, un buen domingo, y a disfrutar. Bueno, y por supuesto que os metáis en la web, que os metáis en www.eldelirio.wordpress.com. ¿Cuántos puntos he dicho? Demasiados, me parece. Y o si no, que nos escribáis al programa eldelirio@gmail.com, aquí al programa El Delirio, a las dos chicas de la ELA, que estamos intentándole dar siempre este toque de género, cómo no. Así que nada, yo me voy de puente, así que... Isa se va, pero... Pero aquí estará Joana en El Delirio, ofreciéndoos un gran jueves de noche. Y nada, hasta el próximo jueves.